O sea, no podemos comprender este fenómeno sin remitirlo a lo que es, a lo que significa la acumulación de capital. Pero, ¿qué es la acumulación de capital? ¿Y cómo comprender esa acumulación de capital? Megaminería y derechos de los pueblos. Primer seminario internacional. Desde el extractivismo a la reconstrucción de alternativas. Pero el hecho de que no tengamos ley del valor no significa en absoluto que el extractivismo valorice, metalice, monetice los territorios y la vida. ¿Y por qué? Porque el capitalismo los integra a un espacio que es el espacio del mercado, y ese espacio es desde el cual controla las relaciones de poder, y en ese espacio los monetiza. ¿Y por qué? Porque nosotros nos habíamos acostumbrado a ver al mercado en términos económicos. Y el mercado no es, aparentemente es un sitio de un espacio de relaciones económicas, pero en el fondo el mercado es un espacio de relaciones de poder. Los precios que se imponen en el mercado implican relaciones de poder. Y cuando hablo de relaciones de poder, también me refiero a la capacidad que tiene una sociedad determinada de oponerse a esas relaciones de poder y generar una dialéctica entre los poderes y las resistencias al poder o los contrapoderes. Eso es el mercado, y así tenemos que asumir esa lógica del mercado. Pablo Dávalos, economista, docente universitario, asesor de la CONAIE en Ecuador. Estamos en un proceso donde el capitalismo ya no calcula el tiempo hacia adelante. Si ustedes piden un crédito hipotecario, el capitalismo les va a decir, bueno, ustedes su tasa de crédito hipotecario es tanto porque tienen que pagar de aquí a 20 años tanto. No. Ahora el tiempo se retrotrae al instante de hoy y eso se llama tiempo real. En ese tiempo real, el capitalismo puede ganar o puede perder millones de billones de dólares en cuestión de nanosegundos, en cuestión de segundos, ¿no? Ese es el mercado que estamos viviendo ahora. Ese mercado que estamos viviendo ahora instaura al interior del capitalismo algo que se llama riesgo sistémico. El capitalismo vive del riesgo, genera vulnerabilidad, porque los derivados financieros hacen precisamente eso, apostar al riesgo. Entonces, cuando se integran los territorios, empiezan a surgir varios procesos que me parecen muy interesantes. Entre ellos, esta mercantilización territorial stricto sensu. Y esta mercantilización territorial llega al extremo, por ejemplo, de privatizar aspectos que antes eran inconcebibles, como la lluvia, el clima. Y vean ustedes, en la privatización del clima parece uno de los mercados más extraños del capitalismo, un mercado que el año pasado movió alrededor de 150 mil billones de dólares, que es el mercado de carbono. Y detrás del mercado de carbono están todas las regulaciones, sobre todo de la Unión Europea y de los países que luchan contra el calentamiento global. Resulta que toda la estrategia del calentamiento global es una estrategia de privatización del aire. Y a medida que los estados generan más regulaciones, más marcos normativos para tratar de impedir el calentamiento global, más se expande justamente el mercado del aire. El crecimiento macroeconómico de nuestras economías se debió a este crecimiento de los commodities. Y el crecimiento de los commodities se debió a la especulación financiera. Les pongo un ejemplo. El petróleo. El petróleo en este momento está alrededor de $100. Pero los costos de producción del petróleo no llegan a $8 o $10. De ese costo de producción de $8 o $10, más los costos de seguros, fletes, ganancias y demás, nos llegamos a $15 o $20. El resto, la diferencia, es especulación pura y dura. Por eso es que el petróleo puede subir tan abruptamente a 140 o bajar a 60. En el sector real eso es imposible. O sea, no puedes tú un bien determinado subirlo tanto y bajarlo al día siguiente y volverlo a subir. O sea, no. Entonces, como nosotros exportamos petróleo, resulta que es un buen negocio exportar no solo petróleo, sino soja, sino minerales, etcétera, etcétera, porque eso te implica crecimiento económico. Y ese crecimiento económico te va a generar a los países la posibilidad de tener superávits en balanza de pagos. Es decir, van a tener una fuerte cantidad de dinero que respalda esa cantidad de dinero, la emisión interna, y por lo tanto mantiene controlada la inflación. Aquí converge un fenómeno muy interesante, y es el fenómeno de la disciplina monetaria hecho en los años 80 y 90 por el Fondo Monetario Internacional. En vez de que el dinero le pertenezca a la sociedad y la sociedad pueda definir sus condiciones en el dinero le pertenece a los bancos. nosotros muchas veces hablamos de acción colectiva, que la acción colectiva por aquí, la acción colectiva por acá, y resulta que la acción colectiva forma parte de este puzzle epistemológico donde se inscriben los servicios ambientales, los costos de transacción, las asimetrías de información, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la nueva moda, si ustedes quieren, o es la nueva apuesta teórica, en virtud de la cual, con esa apuesta teórica, se crean las condiciones de posibilidad para establecer precio, algo que por definición no tiene precio. Bueno, si nosotros no hacemos extractivismo, dicen ellos, ¿cómo financiamos la política social? Y la respuesta es fácil, pues, con política monetaria nomás. O sea, no necesitas hacer extractivismo. Con política monetaria, ¿por qué? Porque eso significa que la sociedad ha podido aprovecharse de sus condiciones, pero no, a partir de los 80 y de los 90, el Fondo Monetario colonizó la moneda y alienó la moneda de la sociedad. Y convirtió a la moneda en una condición de todo el sistema financiero. Y la moneda es una mercancía más en esto. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos que el extractivismo nos produce enormes superávits comerciales que no los utilizamos para nuestra sociedad. Vean ustedes el caso de Bolivia. 17 mil millones de dólares, que para ese país es bastante. Ese país tiene un Producto Interno Bruto de 30 mil millones. 17 mil millones de dólares guardados en reservas externas. Y no son utilizados absolutamente para nada y están vinculados a estos movimientos especulativos. Si exportamos commodities vamos a estar bien. Si exportamos commodities vamos a tener reservas. Si exportamos commodities podemos hacer gasto social, podemos hacer política pública. Pero lo que no dice ese discurso es que la construcción institucional de la política fiscal, que también fue diseñada por el Fondo Monetario en la década de los 80 y los 90, impide que los recursos de los commodities sean utilizados para política social. Eso no lo dice. Es decir, si tú tienes un recurso que proviene, por ejemplo, de la soja, tú no lo puedes ingresar y gastar eso, salud, educación, seguridad social. Las leyes en todos los países de América Latina lo prohíben. Pero sin embargo de eso el concepto articulador ideológico está ahí, genera la posibilidad de un consenso en virtud de las cuales las sociedades finalmente dicen, bueno, vamos al extractivismo porque eso financia otro concepto que lo acabo de escuchar hace un momento, el concepto del desarrollo. El desarrollo no existe, es como Santa Claus, es un invento. Empero de ello, seguimos pensando que se existe. Es una retórica de dominación para articular consensos. Es una retórica en virtud de la cual se imponen requerimientos hechos desde el poder. El crecimiento, el empleo, el ingreso de la sociedad no dependen de la sociedad, sino de los inversionistas. Resulta que si no abrimos las puertas a la inversión extranjera directa, no hay ingreso, no hay empleo, no hay inversión, no hay consumo. ¿De cuándo? ¿Y por qué? Y resulta que tenemos que crear condiciones para que el inversionista extranjero se sienta bien. Esas condiciones se llaman seguridad jurídica. Tenemos que proteger a los inversionistas. Tenemos que articular una estrategia en donde incluso las políticas públicas se conviertan en una base que atraiga a la inversión extranjera. La inversión extranjera es una amenaza y tiene que ser visto así, como una amenaza, pero no. Ahora la inversión extranjera es condición de posibilidad para el desarrollo. ¿De cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sobre eso aparece otra dinámica de extractivismo en América Latina que me parece muy, pero muy interesante, y es el control y la disciplina social, sobre todo a través de transferencias monetarias condicionadas. En toda América Latina hay estas transferencias, ¿no? Bolivia se llama Juancito Pinto, en Ecuador se llama Bono de Desarrollo Humano, en Guatemala se llama Mi Familia Progresa, en Paraguay se llama Tecopora, aquí en Argentina también hay programas de transferencias condicionadas, que son mecanismos de disciplina social. Pero esta inversión extranjera hace que se articulen mecanismos de integración suprarregional en donde estos mecanismos están hechos para proteger la inversión extranjera. a través de algo que se llama los tribunales de conciliación y arbitraje. El CIADI, que es el famoso tribunal del Banco Mundial, está absolutamente desprestigiado. Como el CIADI está absolutamente desprestigiado, entonces hagamos la UNASUR y en la UNASUR creemos un tribunal de conciliación y arbitraje. O sea, lo mismo. Sino que ahora ya no lo hace el Banco Mundial porque está desprestigiado, ahora lo hace la UNASUR. Y claro, la UNASUR aparece como una opción de integración regional, pero la UNASUR está trabajando los tribunales de conciliación y arbitraje que protegen la inversión extranjera directa. Porque ese es otro proceso muy interesante, cómo los estados-nación van cediendo soberanía a estos procesos de vinculación capitalista subordinada al capital financiero internacional. Se aterroriza a las sociedades. Y una forma de aterrorizar a las sociedades es creando mecanismos no convencionales de guerra contra la población. Y en estos mecanismos no convencionales de guerra contra la población aparecen unos sujetos políticos que es el crimen organizado, que en Colombia se llama las BACRIM. Es decir, los paramilitares que siempre jugaron un rol estratégico, por ejemplo, Colombia es clave en eso, ahora lo siguen haciendo, pero bajo esta ala del extractivismo. Los paramilitares hacen el trabajo sucio, sobre todo en México. México ya va un proceso casi de guerra civil con 60.000 muertos en los últimos 6 años, en donde los muertos los pone el pueblo y las armas los ponen los Estados Unidos y las bandas paramilitares. Las democracias no sirven para expresar la voluntad de la gente, y eso se ve sobre todo en los gobiernos progresistas. Los gobiernos progresistas logran absorber toda la energía política que emerge desde las resistencias y los movimientos sociales y convertir esa energía política en un recurso en contra de esos movimientos sociales. Tienen ustedes el caso de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? O tienen ustedes el caso de Rafael Correa en Ecuador o Venezuela. Absorben la energía política, la llevan al interior del liberalismo, procesan con mecanismos liberales esa energía política y la devuelven en contra del pueblo. ¿Cómo la devuelven? Con criminalización social, con persecución, con cooptación, con control panóptico, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso genera dinámicas fuertes, sobre todo en América Latina, y es el divorcio de los territorios urbanos y los territorios no urbanos. Los socios, los cómplices del extractivismo son las ciudades, sobre todo las grandes ciudades y las clases medias. Porque las políticas públicas están diseñadas para transferir recursos a las clases medias y convertirlos en el soporte justamente de apoyo al extractivismo. Y otros recursos se utilizan para el control societal. Entonces, ustedes tienen ahí el hecho de que los estados, con el sistema político, controlan a la sociedad, destinan recursos a las clases medias, las convierten en socios a través de subsidios, políticas, empleo, etc. Las clases medias apoyan ese ambiente de supuesta estabilidad, no hay inflación, se puede consumir, mal o bien hay un poco de empleo, peor es nada, pero claro, sales a los territorios y que encuentras la violencia extractiva, pues. Que muchas veces en los medios de comunicación no se le ve, ¿no? Esto significa desconexiones territoriales y reconexiones geopolíticas, porque las ciudades se convierten en lo que el antropólogo Jay llama no lugares. Se necesitan marcos teóricos que legitimen esto. En todo caso, que no nos dejen ver esto. Y esos marcos teóricos están hechos por las academias. La academia es un peligro. Los académicos son súper peligrosos. Son más peligrosos a veces que los mismos militares. La academia genera las ideas que crean lo real y nos hacen creer que lo real es real. La academia es un peligro. Y no hemos emprendido una lucha contra la academia porque se ha generado un universo simbólico de respeto a la academia. Necesitamos resistencias en todos estos niveles. Necesitamos resistencias en el conocimiento, recuperar nuestros saberes. Necesitamos resistencias y convertir a las ciudades en espacios de vida, de alegría, de locura, de transformación. Necesitamos espacios en donde vayamos comprendiendo que la posibilidad de transformar está en nuestras manos. Necesitamos resistencias y convertir a las ciudades en espacios